Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 6 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices. Estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Amanecí un poco nubladito y como que yo amanecí un poquito, medio, no sé si estaré resfriado otra vez, espero que no. El día de ayer me mojé con lo de la lluvia y me imaginé que iba a ser un poco de problemas, ¿no? Porque apenas iba saliendo, voy saliendo del COVID. Espero que nada más sea un efecto secundario. Pero bueno, ahorita nos vamos ahí con la temperatura. Denme unos segundos aquí que la otra computadora ingrese al sistema meteorológico, que me está ahorita redireccionando. Qué impresionante, ¿no? Que ya estamos a jueves. Apenas hace unos días estamos comenzando el día. Y bueno, vamos a irnos en estos momentos con la temperatura, ahora sí. Tenemos una temperatura actual de 68 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado y se espera un cielo parcialmente despejado durante el día. En estos momentos tenemos un viento que corre a 5 millas por hora, una humedad de un 54% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 64, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 21% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana se esperan temperaturas máximas de 90 grados, mínimas de 66, con cielos soleados y despejados. Para el día sábado, máximas de 92 grados, mínimas de 67, con cielos soleados y despejados. Para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 92 grados, mínimas de 67, con cielos soleados y despejados.

restore me all ocean pollution to every nation. Be the solution. There's a battle. Aries, es esencial que aprendas a identificar cuando no está yéndote bien en los negocios para que así puedas implementar estrategias de emergencia. Es normal que suceda, no entres en pánico, al contrario, actúa rápidamente. Tauro, la recomendación de los planetas para el día de hoy es que dejes de ser espectador y te conviertas en protagonista. Si una persona te atrae, no dudes en acercarte y expresarle tus sentimientos. Si no lo intentas, nunca sabrás el resultado. Géminis, es hora de que les des a conocer al mundo tus habilidades. Si no, nunca te darán el puesto de trabajo de tus sueños o no conseguirás a los socios que deseas. Tienes mucho que ofrecer, pero eres tú. El que a veces no se da cuenta. Cáncer, no temas enfrentar tus efectos y los recuerdos que no son tan agradables. Todo eso te sirve para sanar y saber qué es lo que realmente quieres para el futuro. Además, la vida está llena de altibajos, no puedes evitarlo. Leo, empezarás a sentir atracción por un compañero de empleo que tiene un puesto jerárquico superior al tuyo. Eso te causará dudas y no sabrás si revelarle tus intenciones. Sin embargo, la recomendación es que sí lo hagas. El cargo de trabajo no es importante. Virgo, se impone que aprendas a valorar a las personas por lo que te demuestran y por lo que son, no por lo que otros te cuenten sobre ellas. Nunca juzgues sin antes conocer. Permítete leer un libro, aunque su portada no te guste. Libra, tendrás mucho trabajo este jueves, pero no permitas que eso te desanime. Velo como un desafío a cumplir y disponte a hacerlo de la mejor manera posible. Además, si tus directivos te dan estos retos, es por tu capacidad. Escorpión, los astros te dicen que estás en la etapa de asumir riesgos, los que sean. Lo importante es que no tengas miedo de enfrentar un nuevo escenario porque todo es para crecer. Recuerda que el que no arriesga, no gana. Sagitario, antes de hacerle reclamos a tu pareja o pedidos injustificados, analiza si tú también haces lo mismo con ella. Si ni siquiera te toma la molestia de escucharla cuando te dice que necesita algo, pídele una disculpa. Capricornio, se impone que aprendas a observar las bondades de la soledad. Estar sin compañía no siempre es malo. Tiene aspectos positivos que puedes tomar para tu vida diaria. También puede servirte como un espacio para la reflexión. Acuario, la persona que te gusta no está en su mejor momento, así que dale su tiempo. Si es que planeas dar un paso adelante con él o con ella, al querer forzar su relación, es probable que él o ella no se sienta preparado, pero es por su mala racha, no por ti. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Es preciso que valores el dinero que ganas, sobre todo si te cuesta mucho esfuerzo obtenerlo. No lo gastes en cualquier cosa, al hacerlo es como si no le dieras importancia al sudor y al tiempo que te costó adquirirlo. De la mañana con 10 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Around. They say you got a boyfriend.

the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Music. Urban. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 21 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy se trata de una imagen que tal vez ustedes ya han escuchado, de una mano con 6 dedos, que es del 2018 y no es de los nuevos libros de texto de México que por ahí andan pues diciendo. Los nuevos libros de texto gratuitos en México no contienen una imagen de una mano con 6 dedos, como aseguran usuarios de redes sociales que difunden un error antiguo que es correspondiente a los ejemplares del 2018. Usuarios de Facebook y de X, antes pues Twitter, comparten una foto de una página de un libro en la que se ve una mano con 6 dedos con mensajes como polidactilia en tiempos de la 4T, en referencia al gobierno que se autodenomina cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con razón, los de las 4T de arroba López Obrador guión bajo roban más, dice aquí, tienen unas manotas de 6 dedos, fue lo que señaló una publicación de X, o sea de X o de X Twitter, con más de 100,000 reproducciones. La fotografía circula incluso en cuentas y grupos de maestros en medio les decía que en medio de un álgido debate por los cambios y los errores en los textos del ciclo escolar que inicia en este 28 de agosto próximo. La imagen de una mano con 6 dedos no está en los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública, sino en el libro de matemáticas segundo grado del ciclo escolar 2018-2019 a cargo del gobierno anterior. ¿Cómo es posible comprobar a través de un rastreo por distintos buscadores? Y corroboró AEF, la misma dependencia responsable de los textos. Una búsqueda inversa de imágenes en Google, Yandex, Bing y TinEye demuestra que la foto está en línea desde el 2018. La ilustración fue exhibida por distintos medios y se viralizó en varias plataformas en el mes de agosto de ese año, luego de que la administración del expresidente Enrique Peña Nieto del 2012 al 2018 entregó los textos del ciclo escolar 2018-2019 con dicha equivocación en la página 161 del libro de matemáticas del segundo grado. Pues si van a enseñar así, ¿no? Se enseñaron así. Pues ya, ¿qué se puede esperar? Que decían, aquí está 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? ¿Dónde agarran el sexto dedo? Pues bueno, error de imagen que no sé cómo lo hicieron también, ¿no? Pues obviamente la dibujaron, supongo. En cuanto a los errores que sí contienen los libros, el director general de materiales educativos de la SEP, Max Arriaga, señaló que no superan los 20 en medio de las críticas tras la publicación de los ejemplares como parte de un nuevo modelo educativo. Entre otros contenidos criticados, hay inconsistencias en el conteo de fracciones en la página 82 del libro Nuestros Saberes, del tercero de primaria, así como una infografía del sistema solar con varias imprecisiones en Nuestros Saberes del quinto grado de la primaria. Y en conclusión, pues los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024 no contienen el error de una mano con seis dedos, que en realidad pues corresponde a la primera versión de los textos repartidos en el 2018 por el gobierno anterior. Ahí está. Y bueno, en otra información bastante interesante, los científicos descifran el cromosoma Y, que es la última pieza que les faltaba para completar el genoma humano. En el 2022, a través de 6 artículos que fueron publicados en la revista Science y una docena de escritos complementarios, el consorcio T2T, el telómero a telómero, anunciaba al mundo que había logrado la secuencia más completa del genoma humano, lo que reveló regiones ocultas importantes para entender las enfermedades genéticas, la producción o la diversidad humana. Sin embargo, aún faltaba algo. Ahora un equipo de más de 100 científicos del mismo consorcio T2T ha logrado secuenciar por completo el enigmático y complejo cromosoma y presente en los varones Y, que está presente en los varones, la última pieza que faltaba en el mapa del genoma humano y un importante paso para conocer su papel real en el desarrollo, la fertilidad o el cáncer, según se detalla en 2 artículos que fueron publicados este miércoles, el día de ayer, en la revista Nature. El hito científico completa por fin el conjunto de cromosomas humanos de extremo a extremo, fue lo que explicó en un comunicado el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano, que dirige la investigación. Y bueno, para empezar, ¿ustedes saben qué son los cromosomas? Bueno, ellos son las estructuras filiformes que transportan la información genética de cada célula a célula. El enigmático cromosoma Y es uno de los 2 cromosomas sexuales junto al cromosoma X y suelen transmitirse de padres a hijos varones. Es el último de los 24 cromosomas del genoma humano en ser secuenciado. Al ser humano, el ser humano tiene un par de cromosomas sexuales en cada célula. Los varones poseen un cromosoma Y y un cromosoma X, mientras que las mujeres tenemos 2 cromosomas X con algunas excepciones. Los genes del cromosoma Y ayudan a regular funciones reproductivas cruciales como la producción de espermatozoides, llamada formalmente espermatogénesis, e incluso intervienen en el riesgo y la gravedad del cáncer. Pero este cromosoma Y ha sido especialmente difícil de descifrar debido a sus patrones moleculares repetitivos. Ensamblar los datos de su secuenciación es como intentar leer un libro largo cortado en tiras, para que se den una idea. Y ahora pues la nueva tecnología de secuenciación y los algoritmos bioinformáticos permitieron a los investigadores resolver esas secuencias de ADN. Yo lo atribuiría, dice Aaron Fritsch, científica de NIHRI y autora principal de este estudio, dijo, yo lo atribuiría, a las nuevas tecnologías de secuenciación y a los métodos computacionales. Finalmente se proporciona la primera visión completa del código de un cromosoma Y, revelando más del 50% de la longitud del cromosoma que antes faltaba en nuestros mapas genómicos, fue lo que dijo la profesora de Ingeniería Biomolecular de la Universidad de California en Santa Cruz, y que es coautora del estudio. Debido a que ciertas regiones del cromosoma Y contienen varios genes implicados en la producción del esperma, los hallazgos de los recientes estudios resultan de gran relevancia médica. Según los investigadores, el nuevo conocimiento más completo de los genes del cromosoma Y es prometedor para aplicaciones prácticas, incluida la investigación que está relacionada con la fertilidad. Muchos de estos genes son importantes para la fertilidad y la reproducción, y especialmente para la espermatogénesis, por lo que poder catalogar la variación normal, así como las situaciones en las que, por ejemplo, se producen azoospermia, que es la ausencia de espermatozoides en el semen, podría ser útil para las clínicas de fecundación in vitro, así como para futuras investigaciones sobre la actividad de estos genes. Por lo que aseguró la genómica de la UCSC y coautora del estudio, Mónica Sechova. Qué interesante, ¿no? O sea, desde el cáncer, la fertilidad y pues el gen que pasa de hombre a hombre, ¿no? De generación a generación, tu abuelo a tu padre a ti y tú a tus hijos y así sucesivamente, ¿no? El mapa completo del cromosoma sexual masculino se publica en uno de los artículos de Nature para las personas que quieren informarse un poco más, y en el otro se informa la secuenciación de 43 cromosomas Y humanos diversos que representan a 21 poblaciones diferentes, y asimismo los ensamblajes proporcionan una visión más detallada de la variación genética a lo largo de 183 mil años de evolución humana, y revelan nuevas secuencias de ADN, firmas de regiones conservadas y conocimientos sobre los mecanismos moleculares que contribuyeron a la compleja estructura del cromosoma Y. Y bueno, con esta noticia interesante nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cada mañana a vivir constantemente enamorada, a soñar juntos los dos de madrugada. No renunciaré a la luz que tú me das si estoy a oscuras, a saber que esto es amor y no aventura, a encontrar limpio el camino de la duda. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos con los que me vuelvo loca, ni a la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos con los que me vuelvo loca, ni a la fuerza.

me cansé de ser para ti como cualquier camisa que se plancha y se arruga al compás de tu risa, de ser un objeto más en tu casa, como un trapo, una silla, una simple taza. Y que tú ni te enteres de qué es lo que pasa. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Bueno, mañana con 42 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a la clasecita del día de hoy de Conociendo Tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre el chile en polvo. Tal vez tú lo utilices como aderezo o como para darle simplemente sabor, ya sea a la fruta o a los vegetales. En México lo utilizamos mucho, por eso es que voy a hablar del chile en polvo o polvo de chile. Y para saber cuándo es demasiado, ¿no? Según los expertos hay un tamaño, una ración y pues ese no deberíamos de excedernos, según los expertos. En México la verdad es que le ponemos picante hasta la fruta. Mucha gente a veces se pone como que en shock, ¿no? Sobre todo los que no son de México y que son de otros países, y dicen, ¿cómo que le pones picante a la fruta? Pero pues el picante que nosotros le ponemos es distinto, no solamente que es el chile que usualmente uno come, ¿verdad? Es agridulce, tiene salecita, tiene limoncito, o sea, y le da un sabor muy rico, ¿no? Pero bueno, el chile en polvo es fácil de usar, se puede agregar en los alimentos, ya sea para sazonar carnes, para espolvorear en salsa para la pasta, para cocinar con carne molida para tacos o fajitas. También los pueden espolvorear sobre verduras para darles un toque picante. Y también se puede mezclar con diferentes pimientos o mezclado con azafrán u otras raíces. Pero pues según los expertos nos dicen que no debemos de comer en exceso. El chile en polvo, cuando uno lo consume, nos ayuda para nuestra salud digestiva, nos ayuda a mejorar. El chile en polvo es una fuente de antioxidantes que tiene una acción antiirritante para el estómago, que muchos pensarían que nos irritaría, ¿verdad? El chile, pero en polvo pues no. Es antiirritante para el estómago y ayuda a reducir la inflamación en la mucosa intestinal. El chile en polvo también estimula el trabajo del jugo gástrico contra la acidez en el tracto digestivo. De hecho, acá en Estados Unidos y en otros países utilizan mucho el chile cayenne o la pimienta cayenne, que es prácticamente como el chile en polvo que nosotros utilizamos en México, pero con un poquito de sal y así, ¿no? Y limoncito. Y pues es muy recomendado para tu sistema digestivo. Y por eso les estoy diciendo que pues sí ayuda para que estimule el trabajo del jugo gástrico contra la acidez en nuestro tracto digestivo. También el chile en polvo te ayuda a promover la pérdida de peso. No sé si ustedes ya habían escuchado esto, yo sí. Recuerden que el chile tiene capsaicina, que es un importante compuesto bioactivo que está presente en el chile, y eso ayuda a que reduzca el apetito y al mismo tiempo pues te active el metabolismo, aumentando la quema de grasa. El chile en polvo también te ayuda a la salud cardiovascular porque es rico en antioxidantes y en potasio. Y la acción de los compuestos que están presentes en el chile en polvo ayuda a relajar los vasos sanguíneos, lo que facilita el flujo sanguíneo. Además, compuestos como la riboflavina y la niacina, que están presentes en el chile en polvo, que ayuda a mantener los niveles saludables de colesterol y reduce el riesgo de enfermedades del corazón al combatir los radicales libres. Así que pues tiene muchos beneficios, ¿verdad? Así que para la gente que no come el chile en polvo, pues tal vez deberían intentar con el pimiento cayenne, que desde ahorita les digo, esa vez es más picoso el pimiento cayenne que nuestros chiles en polvo que utilizamos en México. Es importante prestar atención a tus propios niveles de tolerancia al comer chiles. Usarlos como especie puede ser saludable, pero aquellos que experimentan problemas digestivos, o sea, lo tienen que evitar. Es que vuelvo a lo mismo. En México comemos mucho picante, a todo le ponemos picante. Aquí en Estados Unidos pues hay mucha población hispanohablante y habemos muchos mexicanos. Entonces como que ya nos estamos trayendo muchas de nuestras tradiciones. Hace unos años, hace unos 10 años, por lo general, tú no veías fruta con chile, ¿no? Y después de que vino más personas hispanas y más mexicanas, ves tú puestos donde sea, en los supers, hasta en las tiendas americanas, ves la fruta y ves ahí al lado el tajín, el chile que ya te lo venden, y pues se está dando a conocer pues más nuestra cultura gastronómica. Entonces pues muchas personas empiezan a comer chiles, pero pues tiene que ser por tolerancia, ¿no? Porque puede ser que tú simplemente no puedas comer chile y te haga daño. Entonces hay que evitar, hay que escuchar, como siempre les digo, a nuestro cuerpo. Como ya les había comentado, el chile en polvo te ayuda a perder peso. Alguna evidencia sugiere que la capsaicina, que es el principal compuesto vegetal bioactivo en los chiles, pues te promueve la pérdida del peso al reducir el apetito y pues al mismo tiempo nos ayuda a quemar la grasa. También, como ya les decía, tengan sus propios niveles de tolerancia. Úsenlo de manera saludable, no a tal grado de que ya me dio agruras, ya me ardió la panza, ya me pegó diarrea, no, todo eso pues obviamente te está diciendo que lo comiste en super exceso, ¿no? Y si tú ya estás experimentando problemas digestivos, pues evítalo, no lo comas, ¿no? Hay veces que nuestro cuerpo te dice ni siquiera para una fruta, o sea, tiene tolerancia en ese momento, ¿no? También se sabe que el chile en polvo reduce la inflamación y actúa como remedio natural para aliviar el dolor. Se une con terminaciones nerviosas que detectan el dolor para reducirlo. Esto también ya lo había escuchado y es muy interesante, ¿no? Cómo el chile ayuda a desinflamar lo que pues para a otros los podría inflamar, cuando el picante puede ser un agresor, entonces lo que hace es inflamar tu cuerpo, pero cuando no es agresor, pues te ayuda a reducir la inflamación. Y también, pues ya como dijimos, es bueno para la salud digestiva, ya que ayuda a aumentar la secreción de jugos digestivos que previenen problemas como el estreñimiento y los gases. Y también se puede utilizar como conservante debido a sus propiedades antibacterianas y antifúngicas que pueden ayudar a reducir las bacterias dañinas. Entonces ahí tienen ya todos los beneficios del chile en polvo o polvo de chile. Y este artículo lo saqué de Microsoft Star Health. Y fue una historia de Livia Dixon Chen, Luciana Cherubin, Vilte Poisetet. Y también Holmes, que tiene un máster en business con entrepreneurship y 2 años de experiencia. Bueno, ahí pueden encontrar más información en esta página, Microsoft Star Health. Ahí van a encontrar este artículo del chile en polvo o polvo de chile. Con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 53 minutos, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Seguimos en la clarificación de términos que realmente forma parte, fíjense, del manual para el maestro, o sea, de lo que ya habíamos tomado. Estos términos ya los habíamos mencionado durante el manual para el maestro. Entonces, en estos términos nada más son 6, hoy estamos en el número 4, que nos va a hablar sobre la percepción verdadera, guión, el conocimiento. Entonces, con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la percepción verdadera, guión, el conocimiento del libro Un Curso de Milagros. Y les voy a leer lo primero que nos dice. El mundo que ves no es más que la ilusión de un mundo. Escuchen muy bien, se lo voy a volver a repetir. El mundo que ves no es más que la ilusión de un mundo. Dios no lo creó, pues lo que Él crea tiene que ser tan eterno como Él. En el mundo que ves, no obstante, no hay nada que haya de perdurar para siempre. Algunas cosas durarán en el tiempo algo más que otras, pero llegará el momento en el que a todo lo visible le llegue su fin. Los ojos del cuerpo no son, por lo tanto, el medio a través del cual se puede ver el mundo real, pues las ilusiones que contemplan solo pueden conducir a más ilusiones de la realidad. Y eso es lo que hacen, pues todo lo que los ojos del cuerpo ven no solo no han de durar, sino que además se presta a que tengan pensamientos de pecado y culpabilidad. Todo lo que Dios creó, por otra parte, está por siempre libre de pecado y por ende por siempre libre de culpabilidad. El conocimiento no es el remedio para la percepción falsa, puesto que al proceder de distintos niveles jamás puede encontrarse. La única corrección posible para la percepción falsa es la percepción verdadera. Esta no perdurará, pero mientras dure, su propósito será sanar. La percepción verdadera es un remedio que se conoce por muchos nombres: el perdón, la salvación, la expiación y la percepción verdadera son todos una misma cosa. Son el comienzo de un proceso cuyo fin es conducir a la unicidad que los trasciende a todos. La percepción verdadera es el medio por el que se salva al mundo de las garras del pecado, pues el pecado no existe, y esto es lo que la percepción verdadera ve. Y bueno, aquí les leí tres párrafos para que abarcáramos la percepción verdadera y el conocimiento, y para que nos demos cuenta de lo primero que nos dijo, o sea, de que caigamos en cuenta de que el mundo que nosotros estamos viendo realmente no es más que una ilusión del mundo que nosotros vemos. Hace unos momentos, cuando me fui a la pausa anterior, estaba checando algo en mi celular y de repente me fui a Facebook por 2 segundos y me salió un reel de una persona que estaba hablando. Era una mujer. Como iba a entrar a la radio, pues no chequé, y decía, era una señora que estaba diciendo acerca de lo que era la muerte y lo que era la vida, y dijo: yo no creo en la muerte ni creo en la vida, y decía: creo en que todos somos energía y que la energía es o sea, perdura para siempre, ¿no? Porque nunca se acaba, siempre está transformándose y siempre está cambiando, ¿no? Y dije: oh, qué interesante cómo lo ve, porque pues de alguna u otra manera eso es lo que somos, ¿no? Pero lo que se me hizo más interesante en el video, que estaba corto, les digo, no lo terminé de ver porque entré al programa, y decía que dice, es que la vida, el cuerpo, dice, es prestado, y es como cuando vas al mar, decía, cuando tú vas al mar, necesitas una ropa especial para entrar al mar o al océano, ¿no? Pero cuando sales del mar, dice, ya no necesitas ese traje porque no puedes estar afuera del mar con ese traje. Entonces lo regresas, ¿no? Porque fue prestado. Entonces, hasta ahí es donde vi el video. Y la verdad es de que es una forma, una analogía, ¿no? De ver el cuerpo como lo que es, ¿no? Algo temporal y algo prestado, que es cierto, o sea, si hay algo que hemos hablado aquí en el libro Un Curso de Milagros, es de esto, que todo es temporal, y el cuerpo en sí pues no es eterno, y lo que sí es eterno es el espíritu, tal vez esa señora le llama energía, que para el final de cuentas es lo mismo, ¿no? Y ahorita que estamos hablando sobre la percepción verdadera de lo que es el mundo, o sea, que el mundo que vemos no es más que la ilusión del mundo, porque Dios no lo creó así, o sea, el mundo real o la percepción verdadera no es nada de lo que nosotros estamos percibiendo. ¿Por qué? Porque es una percepción falsa que nosotros tenemos, y la única corrección posible para la percepción falsa, pues es la percepción verdadera. La percepción verdadera no es la que nosotros estamos observando. O sea, mientras nosotros estemos en este cuerpo, podemos ver la vida como creemos que es. Podemos decir que conocemos a tantas personas, que tenemos tanta información, tanto conocimiento por nuestras experiencias. Podemos decir lo que hacemos en nuestra vida, lo que es nuestra profesión, etcétera, etcétera, ¿no? Nos podemos crear un mundo pensando que esa es la vida real y que la vida real es para todos, es para todos por igual, que todos nacemos, vamos a la escuela, estudiamos, nos preparamos, algunos no pueden estudiar y trabajan desde muy temprano, pero al fin de cuentas la sociedad nos enseña a que hay que trabajar, a que hay que producir, ¿no? Y independientemente uno estudie o no estudie, cuando está en una etapa adulta, ¿cuál es el consejo que le das a los jóvenes? Estudien, ¿no? Trabajen, ganen su dinero, provean, sean personas que hagan el bien, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos todo ese conocimiento que hemos aprendido a través de los años, pero que realmente ese conocimiento, entre comillas, que nosotros tenemos, o toda esa información, o sea, no va a ser válida para muchos. Hay muchos niñitos, y lo digo en serio, hace unos años, niñitos de unos 6 años, que ya, o sea, ya la habían hecho, ya tenían millones de dólares. ¿Por qué? Porque empezaron a hacer videos de YouTube jugando, ¿no? Niñito que se grababa jugando sus muñequitos, y que había otros niñitos que sus papás les daban el celular o en la tablet, y estoy hablando de años atrás, hace unos 8 o 9 años atrás, cuando apenas estaba empezando esta revolución, en la que pues al niño pues lo llamaron Walmart, por ejemplo, tiendas grandes, para decirles, bueno, te vamos a regalar estos juguetes y te vamos a pagar porque tú juegas con esos juguetes, porque tenía tanta influencia el niño con otros niños, que todos los niños que veían los videos decían, mamá, mamá, yo quiero este juguete, yo quiero esto, yo quiero estos dulces. ¿Por qué? Porque aprendían del niño, ¿no? Y entonces, ahora este niño, pues obviamente no necesitó estudiar, ni siquiera, o sea, había terminado la primaria, no sé ahorita el caso cómo va, ¿no? Pero a lo que voy es que no todos tenemos que seguir el mismo camino, y para todos va a ser diferente. Hay gente que saca la lotería, hay gente que no trabaja y siempre tiene todo, hay gente que trabaja mucho y siempre les falta. O sea, todo va a depender de cómo esté la percepción de nuestra vida. Entonces no podemos decir que conocemos los pasos que tenemos que seguir, porque realmente no los conocemos. Todo es mágico aquí. Tal vez no lo vemos así, tal vez vemos como que a mí me toca trabajar bien duro, mientras que otros pues ahí están y no les falta nada, y a mí me falta mucho. Y entonces estamos viviendo la vida desde una perspectiva rencorosa, ¿no? O sea, decir no me gusta, porque a mí, porque para mí, ta ta ta ta ta. Entonces tenemos que cambiar la percepción falsa para una percepción verdadera. Y en una percepción verdadera, lo único que podemos encontrar es que el pecado no existe, es que el amor sí es real y que la unicidad lo es todo, que todos estamos unidos. La percepción verdadera se quita el velo, ¿no? Este que traemos, que nos hace pensar que estamos separados, que estamos luchando en la vida, que hay que esforzarnos muchísimo, que hay que lograr esto, esto, otro. Es muy cansado eso. Imagínate que todos los días te pongas metas, que tienes que cumplir con una lista de cosas y si llega un día en que, ay, o sea, me duele la cabeza, o me duele el cuerpo, o me da COVID, ¿no? Que sí nos pasa. Y no puedes hacer toda esa lista que tú mismo te pusiste, o que tú misma te pusiste. Entonces imagínate cómo te vas a sentir, aparte que te sientes mal físicamente, emocionalmente, pues te sientes derrotado, ¿no? Entonces por eso es que yo sí dejé realmente de ponerme esa lista, que sí lo hacía, sí lo hacía. A veces cuando escucho a otras personas y que dicen que tienen muchos planes, pues está bien, hagan sus planes. Pero hay que recordar, siempre tener presente que esa lista de tus planes que tienes para mañana, o para la semana que viene, o para el mes que entra, o para el próximo año, o sea, no van a definir tu felicidad y no van a aplazar tu felicidad. O sea, que tú, aunque tengas esos planes, decides ser feliz ahorita, no mañana cuando te paguen, no el fin de semana cuando ya descansas del trabajo, no el próximo mes cuando, no sé, te vas de vacaciones o cumples años o te casas o vas a tener un hijo, ¿no? No aplaces tu felicidad, porque la felicidad no está para aplazarse, no está para cuando, ah, ya me retire, cuando ya me jubile, cuando ya deje de trabajar, cuando ya tenga tanto dinero en mi cuenta de banco, cuando ya pague todo lo que debo, cuando ya pague mi casa, cuando ya pague mi carro, cuando mis hijos ya crezcan, cuando mis hijos ya tengan a sus nietos. O sea, no, o sea, qué cansado, imagínate cómo es la vida así. O sea, vamos a ir aplazando nuestra felicidad porque la gente nos ha dicho, la sociedad, que así tenemos que vivir nuestra vida. Tenemos una necesidad constante, por lo menos las personas que se parecen más a mí, de que nos estamos preocupando, ¿no? Y es innecesario la preocupación, sin embargo ahí la cargamos. Nos estamos preocupando por el si puede pasar, si no puede pasar, cuando realmente nosotros no tenemos el control de absolutamente nada, ni de nuestra vida. Entonces, cuando alguien nos recuerda, y ese alguien viene desde lo más profundo de nuestro ser y nos dice, hey, tranquilo, yo tengo el control, no tú, entonces ahí es cuando apenas podemos dar un respiro para cuando el ego, cuando el ego está bastante fuerte en uno y escucha esa voz y te dice, tranquilo, tú no tienes el control, yo me encargo, yo tengo el control. Hasta en esa situación, cuando una persona está muy involucrada con el ego, no lo va a escuchar y lo va a ver como algo oscuro, cuando no es. Por ejemplo, los que son padres, ¿no? Me imagino que yo no soy madre, pero tengo sobrinos, tengo sobrinas, tengo una perrita, que me causa, ¿no? O sea, interés, que es igual a preocupación. Y esa preocupación y ese interés no deberían de estar en ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el control de nadie, ni de nosotros, ni de nada. No estoy diciendo que no se ocupen y no se preocupen. Nada más estoy diciendo que si en este momento probablemente estés muy angustiado, muy angustiada, deja el control a quien realmente lo lleva. Y pon su vida o sus vidas en manos del que todo lo sabe, en manos de Dios, en manos de la vida o de la energía divina, como tú le quieras llamar. Ponlos ahí, porque realmente Él sí tiene el control de todos. Entonces, por más de que uno quiera planear lo mejor para todos, la vida ya está escrita de alguna u otra manera, de decir, tú vas a vivir esto, él va a vivir esto, tu hijo va a vivir esto, tu hija va a vivir esto, tus nietos van a vivir esto, y no importa lo que tú hagas, todos vamos a vivir lo que nos toca vivir. Tal vez escuche muy cruel si en tu mente está el control, el querer controlar todo, ¿verdad? Pero tal vez, si ya te liberas de eso, pues hasta sientes un alivio de decir, pues es cierto, o sea, ¿cómo quiero yo controlar algo cuando el que realmente maneja todo en este mundo lo hace perfecto? ¿Por qué no le doy entonces, o me doy la oportunidad entonces, de que Él dirija la vida de cada uno de nosotros? Por más de que queramos, o sea, nos vamos a tropezar, nos vamos a caer, pero también nos vamos a levantar. Tenemos que ver ya el mundo realmente como es. Cambiar nuestra percepción falsa para la percepción verdadera. Ver un mundo perdonado. Cuando nosotros estamos enfocados totalmente en el cuerpo, en el personaje, en lo que somos, en lo que hacemos, pues no vemos con claridad el mundo. ¿Por qué? Porque vemos un mundo lleno de cuerpos, vemos un mundo de pecadores, de delincuentes, etcétera, etcétera. Y estamos haciendo un mundo que tal vez no nos gusta. Pero cuando cambiamos nuestra percepción, empezamos a escuchar a la voz de Dios. Recuerden que el libro tiene un enfoque cristiano y a mí me gusta decir la palabra Dios. Si ustedes se sienten incómodos con esta palabra, cámbienle a lo que ustedes quieran, ¿ok? Pero a lo que voy es de que el conocimiento de Dios, de la vida, de la energía divina, es inmutable, es puro, es absoluto, es completamente comprensible. Y aquí no hay percepción en Dios, ni falsa ni verdadera. Hay verdad. ¿Por qué? Porque aquí no hay necesidad de perdón. Aquí no hay necesidad de decir, ah, tú eres un pecador, tú eres una pecadora. Dios no nos dice eso. Para Dios todos somos impecables. ¿Por qué? Porque Él no nos conoce por el personaje. No nos conoce por nuestro cuerpo, nos conoce por nuestra esencia, nuestro espíritu, nuestro ser. Y en nuestro ser siempre está salvo. Por eso es de que, para los que creen, que creemos en la reencarnación, que ya lo dijo acá el libro también, ¿se acuerdan? En el manual para el maestro, de cómo ya podíamos ver la reencarnación. Para los que se perdieron ese apartado, pues ahí está en las grabaciones. Vayan a la página de la radio, www.sexylovradio.com, y ahí, como yo pongo el programa y el tema también, están aparte, pueden escuchar solamente el tema, y ahí lean ahí donde hable de la reencarnación, para que lo puedan escuchar. ¿Por qué? Porque tergiversamos muchas veces nosotros estos términos. Por eso está esta clarificación de términos que viene del segmento del manual para el maestro. Entonces, vamos a dejar a un lado todas las tergiversaciones que hacemos y vamos a aclarar nuestra mente, vamos a desprendernos y a liberarnos de todas las ilusiones para llevarlos a la verdad, para llevarlos a la santidad, y de esta manera liberarnos de todo temor y regresando todos al amor. Regresamos al amor, regresamos a la paz, regresamos a la felicidad, a la plenitud, a la gratitud, que a veces se nos olvida. se nos olvida agradecer que estamos aquí, que estamos viviendo, existiendo, y no tuvimos que pagarle a nadie para estar aquí. Es un regalo divino, es un milagro, y no lo vemos como tal. Se nos hace como que es mi derecho de estar aquí, cuando no. Ahorita hay mucha gente en los hospitales que no pueden valerse por sí mismos, ¿verdad? Que están en un estado de coma, que están con ayuda pues de la tecnología, de la medicina, para poder estar vivos. Y cuando de repente despiertan de un coma o ya no necesitan los aparatos, entonces decimos, fue un milagro, porque ya está respirando por su propia cuenta, ¿no? Y nosotros estamos en el mismo lugar y no decimos que es un milagro. No necesitamos estar en estos otros canales para entonces darnos cuenta de que es un milagro. Cada instante es un milagro. Cada momento es una oportunidad para ser felices, para existir plenos. No solamente estar aquí y decir, aquí estoy. ¿Cómo te va? Pues ay, más o menos. ¿Cómo te fue? Muy mal. O sea, imagínense, estamos rechazando un regalo que Dios nos está dando cada instante. Y Dios dice, ¿qué? Entonces, obviamente no dice qué Dios, ¿no? Dios ni se cuestiona lo que nosotros nos cuestionamos. Pero tenemos que cambiar nuestra percepción. Tenemos que ya ver desde otra perspectiva, en la que veamos con amor, que veamos con seguridad nuestra vida, nuestra existencia, y con agradecimiento. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar de cada instante que estamos viviendo. Y bueno, con esto vamos a finalizar la percepción verdadera, el conocimiento. Y nos vamos a ir a la lección 344, que nos dice, hoy aprendo la ley del amor, que lo que le doy a mi hermano es el regalo que me hago a mí mismo. Hoy aprendo la ley del amor, que lo que le doy a mi hermano es el regalo que me hago a mí mismo. Y bueno, aquí viene la parte de la oración, si pueden cerrar los ojos, si no, simplemente escuchen. Esa es tu ley, Padre mío, no la mía. Al no comprender lo que significa dar, procuré quedarme con lo que deseaba solo para mí. Y cuando contemplé el tesoro que creía tener, encontré un lugar vacío en el que nunca hubo nada. En él no hay nada ahora y en él que nada habrá jamás. ¿Quién puede compartir un sueño? ¿Y qué puede ofrecerme una ilusión? Pero aquel a quien perdone me agasajará con regalos mucho más valiosos que cualquier cosa que haya en la tierra. Permite que mis hermanos redimidos llenen mis arcas con los tesoros del cielo, que son los únicos que son reales. Así se cumple la ley del amor, y así es como tu hijo se eleva y regresa a ti. Y bueno, aquí viene, qué cerca nos encontramos unos de otros en nuestro camino hacia Dios. Qué cerca está Él de nosotros. Qué cerca el final del sueño del pecado y la redención del Hijo de Dios. ¡Wow! Qué hermosa lección, porque con esto, o sea, es como que el examen aprobado, ¿no? De lo que acabamos de hablar. Hoy aprendo la ley del amor, que es lo que doy a mi hermano, es el regalo que me hago a mí mismo. Entonces, hoy vamos a vivir con amor y vamos a recordar que todo lo que opinamos de los demás, todo lo que pensamos de los demás, todo lo que les decimos a los demás, es un regalo que le estamos otorgando a ellos y a nosotros mismos. Entonces, regala una sonrisa, regala amor, regala paz, para que todo esto te lo regales a ti. ¿Ok? Y con esto finalizamos Encuentros Existenciales.